embarcamos en un sueño rumbo a Puerto Felicidad. Pero empezando su camino nos derrotó una tempestad. Llevamos todo el equipaje para poder realizar ese largo y penoso viaje y quedarnos por siempre allá. Pero unas olas inmensas, tan inmensas, a nuestro barco lo hicieron naufragar. Y aquel sueño tan hermoso y que era grande quedó hundido bajo aguas de maldad. Y aquel sueño tan hermoso y que era grande quedó hundido bajo aguas de maldad. Y no quisiste salvarlo, te falla, por eso el barco se hundió. Tú faltaste a la palabra que diste un día delante de Dios. Una tabla en ese mar junto a mi mano se hallaba. La agarré y quise ayudarte y dijiste que no. Y te alejaste de mí sin pronunciar más palabras. Y en ese mar tan funesto se ahogó nuestro amor. Aquel barco en que partimos nada se pudo salvar. Y allá lejos desconocido quedó Puerto Felicidad. Del equipaje que llevamos casi nada se salvó. Solo un poquito de cariño que quedó aquí en mi corazón. Ese naufragio fue grande, fue tan grande, aunque los que naufragaron fueron dos corazones que se amaron, dos gigantes que quedaron sin cariño y sin amor. En unas aguas oscuras se encuentran los restos de un gran amor que se hundió. Rescatarlo solo hay uno que pueda, con su poder, y ese es Dios. Porque el amor viene de él y solo a él le interesa que el amor nunca muera, que el mundo sea de amor. Solo él podrá con su afán, con su poder y destreza reconstruir aquel barco al infundir más amor.